pasé contigo. Gracias, mi vida, pero antes de irte, dame un beso y vete sin mirar atrás. Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte si tú ya no me amas. Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma, pero vete ya, solo vete ya. Amor, que te vaya bien. Solo recuerda, estés donde estés, que siempre, siempre te amaré. Oye, mami. Gracias, cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos que pasé contigo. Gracias, mi vida, pero antes de irte, dame un beso y vete sin mirar atrás. Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte si tú ya no me amas. Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma, pero vete ya, solo vete ya. Adiós, amor, que te vaya bien. Yo te lo juro, nunca te olvidaré. Adiós, amor, que te vaya bien. Si tú me dejas, por ti yo moriré. Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte si tú ya no me amas. Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el